El nuevo material se llama La Más Grande. Logramos ahora que Lía Cruzet vuelva a las viejas épocas, en el no tan viejas, porque hace 6 años, 7 años de esto nada más, pero los temas bastante moviditos, bastante rápidos y alegres. Agregamos guitarra, percusión en vivo, acordeón en vivo, y bueno, realmente está muy bien logrado, muy bien trabajado. Estuvimos prácticamente un mes con toda esta historia, con la historia de la grabación. Uno de los temas que tenemos es La Camisa Colorada, Garrote y Al Derecho y Al Revés, que son los temas de difusión y de promoción, que bueno, que espero que a la gente les guste, porque como todos los temas que hicimos, bueno, por supuesto, gustaron. Estos creo que también, porque vuelven un poco a la Lía de la Güera Salomé, de Qué Bello, y bueno, de todos esos temas que gustaron en Picaflor, y bueno, que gustaron tanto. Nada más que un poco más perfeccionados, un poco más, digamos, que del todo actualizados.